Este que les habla, el lechón atómico de la nueva lechonera del rock, que se inicia en Metal PR, HeavyMetalMansion.com en Puerto Rico. Y está encadenados con LaAvanzadaMetallica.net en la República Dominicana, HoundRock.com en la República Dominicana, ElRadio.ga en Venezuela, Asalto Mata Radio Rock en España y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, ACRockRadio.com, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite en diferido a través de un montón de emisoras a lo largo y ancho de la semana. Estamos hablando de que el lunes a las 4 de la tarde va por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche va por César de Classics. Lunes 12 de la medianoche, que la otra vez dije del mediodía, y Gustavo me dijo, no señor, tú a medianoche. Y es verdad, fue sin querer que lo dije así, porque tengo 12M. Y es 12MN, 12 de la medianoche. Estamos saliendo por FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz. Esto es en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles 7 de la noche, Tico Sound en Costa Rica. También estamos miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontres Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Sábado 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado 12 del mediodía en Es Rock en Costa Rica. Sábado 3 de la tarde, Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde, Radio Enigma, Santiago de Chile. Lechón, las dijiste todas. Sí, las dije todas. Vámonos con música rápido, que Lechón habla mucho. Vámonos con música rápido, a ver si usted sabe qué es esto. Clásico, clásico, clásico.

esta banda ya no está formada, como sé. Percebe, ¿no? Del 2014, este disco Mamífero es el disco. Una banda que siempre me gustó muchísimo y me sigue gustando, porque los discos están ahí para eso. Estoy hablando de San Telmo de España. Tercer tema del disco Mamífero, Mil Vidas. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ahí le pusimos lo que le gusta a Víctor, que Víctor siempre dice, pon la batileche, o me debes la batileche, pues ahí está. Saludos a Víctor, que está en la comunidad Discord. Está también el Kissman, está Jaycee River, de los primeros que llegó está Garly Tommy, por ahí está Dark Neruda. Y queremos felicitar a Dark Neruda, que el hombre está poniéndose en salud. Tienen que ver la foto, está en shape, el hombre está rebajando y ha rebajado más de 100 libras, así que aplauso, ahí está. Ahí está el aplauso. Ese aplauso como que está medio mongón ahí. Déjame ver. A ver si tengo que subir por acá, hacer un invento para subir por acá. Y que el aplauso tenga un poquito de más pepa. Déjame ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, también tenemos en el chat antiguo. Estaba por ahí el Poncho. Y está Metallian 1970, que me pide un montón de canciones. A veces me pide unas cosas que no las tengo en la máquina, pero sí las tengo en el CD. Entonces, para ripiarlas y eso se me hace difícil. A veces pues para los otros programas se las tengo, o le tengo un facsímil razonable. De todo lo que pidió, algo va a salir. Algo va a salir para no dejarlo guindado. Saludos a Oscar Halford, que está desde temprano. Me da pena con nuestro amigo Joan Sanó, que está sin luz. Mucha gente sin luz, ¿eh? Mucha gente sin luz. Ayer estaban 41,000 abonados sin luz. Yo estuve sin luz esta tarde. Me llegó como a eso de las 5 de la tarde, llegó la luz. Así que, bueno, desde las 10 de la mañana estuvimos sin luz como hasta las 5 de la tarde, algo así. Pero bueno, ¿para qué yo aplaudo por cuando digo? Ah, saludos a Strato Blaster, que acaba de llegar por ahí, Strato Blaster. Por ahí está nuestro amigo Eliezer. Por ahí está nuestro amigo Eliezer también, Eliezer Rodríguez. Por ahí estaba también Albert, el Metal Latino, estaba por ahí también. Y saludos a todos los que nos escuchan también y nos escriben a través de las plataformas móviles. La gente de la Avanzada Metálica. Joan Sanó, que estaba sin luz. Un saludo en especial a el grupo de los Hijos del Metal, que me están escribiendo mucho para que pongamos la música. Poco a poco vamos a ir difundiendo música también de la gente de los Hijos del Metal. Un saludo a Alvin Sierra, que está por ahí, a Ricardo Morales, que nos escribe a través del Facebook, al conjunto de los metaleros de El Este, que nos siguen escribiendo a través del Facebook. De verdad es que escribe en ese mundo virtual del metaverso. Bueno, mañana es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, y hay gente que conoce poco de cómo Puerto Rico, o cómo decir la colonia española en ese tiempo, tuvo que ver y fue importante en la independencia de Estados Unidos. una de las personas más importantes que estuvo relacionado a esa independencia y que fue héroe de Pensacola y estuvo por estas tierras también, de muy amigo del gobernador Ramón de Castro, fue el señor Bernardo de Gálvez. Y Bernardo de Gálvez es tan y tan importante para la historia de los Estados Unidos y para la independencia de los Estados Unidos, que Bernardo de Gálvez, en la parada de la Victoria, era la mano derecha de nada más y nada menos que George Washington. ¿Sí? ¿Y por qué envuelvo a Puerto Rico en todo este rollo histórico? Porque Bernardo de Gálvez, que peleó en Pensacola, amigo de Ramón de Castro, que era el que estuvo a cargo del fuerte de Carlota de la Movila, que hoy en día es, eso fue territorio de la Nueva España, que hoy en día está en Alabama, en la entrada del Mississippi, fueron los que defendieron esa entrada para que los británicos no pudieran ir por la retaguardia y a las 13 colonias las pudieran invadir por la parte de atrás. Fueron los entre criollos que pelearon allá de acá, que alguno que otro fue para allá a pelear. Y ¿saben qué terminó Ramón de Castro siendo? Gobernador de Puerto Rico. Y fue quien nos defendió junto con todos los boricuas que en ese tiempo estaban milicianos aquí, en la invasión más grande que hubo en el Caribe de parte de Inglaterra. De hecho, la invasión naval más grande que hizo Inglaterra la hizo aquí en San Juan, Puerto Rico, en 1797. 70 barcos ingleses que nos venían a arrebatar de la colonia, siendo de colonia española, para ser colonia inglesa. Y pues, aquí fueron los criollos los que pelearon. Hay un Conti que peleó ahí en esa batalla. Ahí Kissman sabe que estoy hablando. Bueno, no voy a decir más nada, se acabó la historia. Vámonos con una banda que está dando cátedra por ahí por los festivales. Y Dan Nerudas sabe cuál yo voy a poner ahora cuando suene. ¡Suénalo, lechón! disco del 2021. Except to Mean to Die es el disco. How Do We Sleep es el tema. Y como dice Dale Neruda, dicen que barrieron el Barcelona Rock Fest. Tocaron buenísimo, ¿eh? Yo creo que me voy con una doble ronda, ronda. Y no estaba planificada, nació ahora. All Areas Worldwide, conciertazo de 1900, si me acuerdo bien, 97, si no tengo aquí la, de 1997, All Areas Worldwide, el tema Bulletproof en vivo. Luego más tarde, como en el 2000, esto se editó con otro nombre que se llamaba Final Chapter. Tenía como que dos discos aparte. Accept, clásico. Beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. Oíste, Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Búscate una, porque lo que viene ahora salió del Facebook. Ya van a ver por qué lo digo, porque los que siguen mi Facebook lo saben. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Bueno, y esta gente está por ahí tocando en esta versión, porque está, ahora se llama Entre el Cielo y el Infierno, y hay gente que tocaron en este disco por ahí, y Mario Ian está cantando. Pero esto es Rata Blanca, aquella versión de Mario Ian, 1994, bajo control, Entre el Cielo y el Infierno, clásico, clásico. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del juego. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock. Aplauso. Y es que tenemos que dar unos anuncios. Tenemos que dar unos anuncios. Este viernes 8 de julio, en La Respuesta, en Santurce, se presentarán Por la Vena, Martillo en su debut. Y estará también Damage. Todo va a ser completamente gratis. Esto va a ser una noche de trash, de War a la Respuesta, se llama así, War a la Respuesta. Y ahí vamos a estar todos. Va a ser completamente gratis. Así que no te lo pierdas. Te invita MetalPR.com, Heavy Metal Mansion, Mystic Red Studios y We Rock PR. También. Y al otro día, el sábado, nuestros amigos de Tropa, y digo nuestros amigos porque los conocemos de muchos años por ahí, ahora en este junte, Vicky Carl, que te acuerdas que estaba al principio allá en Girl House y en otras bandas, Humber, que está en Niño Planeta, Bertito, que estuvo con Ataxia también, Alexi, que estuvo con nuestro amigo Giovanni en A Million Souls, en A Million Souls. Todo esto es Tropa. Ahora, pues Tropa toca en La Respuesta el 9 de julio. Boletos a la venta en prticket.com. Y vienen con una banda de Miami que se llama 3RG. Así que no te lo pierdas. También Rock the Stage viene por ahí con Café Tacuba, Caramelos de Cianudo, La Secta, Los Walter, Chichillo del Caribe, entre otros. Boletos a la venta en prticket.com. Mira, y esto me lo ponen nuestros amigos de AC Rock, me lo ponen por aquí para que lo diga, pero no me pusieron la fecha. Yo creo que es el 31 o el 30 de julio. Así que chequen prticket.com. Está que es el 30, pero el 30 de julio los metaleros también tienen algo. Los metaleros estarán el 30 de julio en Club 77. Estará Cabal, Epifanía, Martillo, Damage, Blast, entre otras bandas más. Festival completamente gratis en Club 77. Esto es en Ponce de León, en Río Piedra. Así que no te lo pierdas. ¡Aplauso! Ah, me dicen que diga lo siguiente. Puya va a estar en gira en los Estados Unidos, en Brooklyn, New York. Va a estar el 14... Aquí esto me llega aquí ahora. 14 de julio. Van a estar en Brooklyn, New York. Más información con pequequeproject.com. Esto va a ser en el Monarch, en Brooklyn, New York. Así que la gente que nos está escuchando, que es de allá, están por ahí. Bueno, yo sé que nuestro amigo Metalian 1970 siempre me pide. Oye, me viene pidiendo Onslaught en semanas y siempre digo, contra, déjame ripearlo. Y no se lo he ripeado. Pero me pidió algo la semana pasada que lo tenía, no se lo puse, pero se lo pongo esta semana, y no sean mal pensados. Vámonos con esto, que es un clásico, a ver si usted sabe lo que es. Clásico, clásico, clásico. Oh, el canon de la destrucción empezado. Del disco And the Canons of Destruction Have Begun. Esto es Warlord de 1984. El tema La Misa Negra, Black Mass. Pero en realidad yo lo saqué de un compilado que tengo, que es un poquito más adelante, que se llama Los 10 Mandamientos de Warlord. No se preocupe, primeramente Invader número uno, tú, para mí, eres un es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura, tú no vales nada. Invader número uno, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda esta palabra, porque tú no vales nada para mí. Tú eres un y eso lo digo yo. La canción que viene ahora se llama Alimentando el Rencor. ¡Empiézala de nuevo! noche. Tú no te enfrentas a Sabio Vega. Tú te enfrentas al mismísimo demonio, al Diablo Invader. Así que prepárate, porque esta noche las cosas siguen a mi manera o para la calle. Bueno, ya que el tema se llamaba Alimentando el Rencor, pues como que tenía que poner algo de lucha libre ahí, y ahí lo pusimos. Esto es una banda que se llama Lobos con V. La banda es de Rosario, Argentina. El disco se llama El Gen del Mal y salió en el 2022. El disco tiene unos 8 temas y giran más o menos así a ese estilo medio trachoso, ¿verdad? Medio tracher, ¿no? Salió por GR Records y les cuento esto. La carátula es muy, muy interesante. La carátula es como está un político sentado en un pan, ¿verdad? Como en un bollo de pan. Está el empresario sentado en el pan y está el cura como un obispo en el pan. Y están arrancando cantos del pan y tirando migajas. Y abajo están un montón de manos como si fueran el pueblo agarrando esas migajas de pan. Me encantó la carátula de esta gente de Lobos, que son de Rosario, Santa Fe, en Argentina. Tremendo. Y gracias a Cero Latino, que nos hace llegar estas cositas. Y un montón de discos que están ahí, como dice, en el argot del béisbol. Está en el bullpen esperando para salir pronto en La Lechonera del Rock. Nos vamos ahora a encadenar con nuestros amigos allá, Santi Pequeño Ternasco, y nos vamos con una de sus bandas asociadas. Vámonos con Magus. Esto se llama Miedo a la Oscuridad, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock, donde este programa está sindicado, donde sale allá también, sale en repetición los jueves también, así que nos vamos con esto. Esto es Magus.

clásico del disco Fire and Ice, de este tremendo disco de 1992, Yngwie Malmsteen cumpliendo año esta semana. Oye, Goran Edman tocó en ese disco, cantó en ese disco y ha cantado en montones de bandas. Pero hubo otro que cumplió año esta semana. Ustedes van a saber quién es cuando ponga esto. Que vamos a poner clásico, pero no lo puse. We'll be right back. millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes disfrutan del calor del lugar y serán felices viendo la tele. Un poquito de la película aquella de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia, clásico. Un saludo a gente que llegó a la nueva comunidad. Por ahí estaba Metal Latino, que entró aquí al ¿cómo se llama? Al chat de Discord. Saludos también a Eliezer, que está por ahí, a Metal Beast Latino. Está también el Metalosaurio, que está por ahí. Y bueno, Metalian me había pedido Walk de Vulgar Display of Power, porque sí, estamos celebrando también cumpleaños de Phil Anselmo. Y pues creen que Lechón Atómico no tiene ripiado Vulgar Display of Power en la computadora y no lo pudo poner. Y entonces pues pusimos Heresy del disco Cowboys From Hell, que la tengo ahí. Tengo también el Trenkill, también ripeado, pero tengo que sacarlo del CD y pasarlo para acá. Antes yo tenía aquí un CD y ponía música del CD a la, cuando me pasaban estas cosas. Hasta que un día pues puse el CD y empezó el CD a hacer chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. O sea que a veces lo CD era por eso. Hace chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. Eso era horrible. Me pasó con, creo que un CD de Dark Quarter. Bueno, como les había dicho, y pues los muchachos de Martillo me autorizaron, yo ahora pues estoy también cantando en Martillo. Estoy ahí de cantante y vamos a estar en el debut de Martillo. Va a ser este viernes 8 de julio en La Respuesta en Santurce con... junto a, bueno, en realidad es Por la Vena. Después viene Martillo y después viene Damage. Así que vamos a escuchar un tema de Martillo que se adelantó. Todavía este tema no está masterizado, y tiene sus cositas que se le van a arreglar. Cosa así que hicimos también cuando Los Hijos de la Caña sacamos el tema La Tarjeta. Pues Martillo, pues una banda thrash metal crossover. No sé si han escuchado lo que hemos adelantado, pero vamos a poner a Martillo y nos vamos un poquito de trash. Nos vamos con un poquito de trash. Vamos a darle velocidad a esto. Vámonos con Martillo. Vamos a estar en La Respuesta el viernes, totalmente gratis. ¡Vámonos! perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidij Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Vámonos con Sodo. clásico de 1989 del disco Agent Orange, la segunda canción del primer lado, Tyrant Red, cansado y jojo. Clásico Sodom. Estamos un poquito de trash, un poquito de trash. Y a diablo, ¿y qué es esto que yo encontré aquí? Llegó la hora del hermano Emanuel. Abran sus corazones, también sus carteritas. Aceptamos su cheque y también su tarjetita. ¡Loco del diablo! ¡El diablo no come bacalao! ¡El diablo lo que come es ají! ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! Y otra canción también que es del diablo, es la sala de hombres en la noche. ¡Ese es el himno del diablo! Sin embargo, por radio la tocan. Temazo de discazo. Ya sabe lo que es.

65 Infantería Damage de Puerto Rico, de su disco Casualties of War del 2022, que va a estar a la venta allí en La Respuesta. 65 Infantería. No te olvides que este viernes van a estar por La Vena, Martillo y Damage en La Respuesta, totalmente gratis. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Yo creo que podía haber dicho grabación precaria, precaria, precaria. Pero vámonos con esto. eso que estamos escuchando es el único demo que existe de esta banda de 1993. Esto es Reino Sangriento. Y ahí estaba, si esa voz la conocen, es la voz de Visceral, ese era Willy Caballero en los tambores y en la voz. Carlos Cuadrado, que toca bajo en Malón, en guitarra aquí. Beto Cerioti en el bajo. Y Cachafá, que no sabía que se había muerto, Adrián Cachafá Condoleo, en guitarra. Mira, ahora que me entero. Y ahora que me entero esto, Pero bueno, gente, hemos llegado al final de... Ah, que cómo se llama, Reino Sangriento. Y a mí, donde está Willy Caballero, a mí me gusta siempre esa voz visceral. Estuvo también... aunque hay cosas que también... he escuchado del Tano cuando estuvieron... Me parece un poquito también a lo que fue Cerbero. Que el Tano estaba por ahí también. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero nos vamos hoy con una canción que se me había quedado del programa anterior para cerrar. Y esto fue un disco que me hicieron llegar. Y se llama... El disco se llama... Más allá del tiempo, la banda se llama Jezabel y el tema se llama Detrás de las paredes. Nos vemos, gente. Así que cuídense. Nos vemos la semana que viene en una nueva Lechonera del Rock. Yeah.